es un tipo singular. Buena gente, lo primero, busca vida sin igual. Su currito para ganarse la vida y con su trapicho pa' que no le falte de nada. El asunto que ya aparece en el local. Si el coche ya está bien y no se ha vuelto a achacar. Si no tendrá que espabilarte pa' verlo en otra parte. Vicky Bellota te vende felicidad con boquilla de cartón que te alegra el corazón. Y si la pierna es muy pequeña, pues tampoco pasa nada. Lo que hoy queda de menos, mañana irá de más. Con el Vicky no hay problema si es un tipo muy legal. Y si no tienes pa' pagarle, otro día se lo das. Que no pasa nada. Problema, si es un tipo muy legal. Y si no tienes pa' pagarle otro día.